cara te me reías. Poco a poco llegué a entender que por mí tú nada sentías. Pero espera, al terminar yo arreglaré todo el mal y de esta casa me marcharé. Sin pensar yo me alejaré, que sola te quedarás, solita tú te quedarás, que sola te quedarás, solita tú te quedarás. Sola te quedarás, solita tú te quedarás, sola te quedarás, solita tú te quedarás. Este bebé yo no te invito, porque sola tú no puedes, no puedes gozar. Sola te quedarás, solita tú te quedarás. Que por mala y traicionera que fuiste conmigo, búscate a otro para que pueda gozar. Sola te quedarás, solita tú te quedarás. Que la paciencia ya no está conmigo, por eso ahora no te quiero más, Belén. Sola te quedarás, solita tú te quedarás. Solita, solita, solita, sola solita te tú quedarás. No puedes gozar, solita, solita tú te quedarás. Solita más no más. Para ti, Gustavo. Por eso ahora no te quiero más, Belén. Sola te quedarás, solita tú te quedarás. Que por mala y traicionera te fuiste conmigo, búscate a otro para que puedas gozar. Sola te quedarás, solita tú te quedarás. Sola te quedarás, solita tú te quedarás.